Bueno, hace un rato salimos de una reunión con el directorio, donde el directorio planteó la rebaja salarial de todos los trabajadores que no fueron despedidos en un 20%, incumpliendo el pago de adicionales convencionales, imponiendo esa situación, como también no pagando adicionales propios, ¿no?, de la ley de contrato de trabajo, como las horas nocturnas, sábados y domingos. No han presentado ninguna propuesta para los trabajadores que fueron despedidos, por lo cual los trabajadores que han sido despedidos no han cobrado la indemnización y han quitado de la mesa las reincorporaciones. La verdad, cada vez es más lamentable la situación. Y ahora, hace una hora aproximadamente, la policía de la provincia de Córdoba, junto a la empresa, ha bloqueado los portones de la fábrica, no nos ha permitido ingresar. Y bueno, sin una orden, sin absolutamente nada, simplemente por una cuestión de poder y como quien dice, ¿no?, de billetera, es que, bueno, se utilizan las fuerzas de seguridad para este tipo de situaciones. Nosotros estamos empezando a armar un acampe al frente del portón de la fábrica, exigiendo justicia para los trabajadores despedidos, exigiendo que se vuelva a poner el plantel en marcha, porque denunciamos un lockout patronal. Y una estafa, ¿no? Una estafa laboral, lisa y llanamente. Y estamos pidiendo la intervención del gobierno de la provincia de Córdoba, porque esto está pasando en la provincia de Córdoba con el gobierno de Yaryora, y se está llevando adelante una reforma salarial y una reforma laboral, de hecho, que es regresiva y que básicamente lo que buscan es llevar a la clase trabajadora de la actividad química a los niveles, ¿no?, de explotación.